La gente no sabe, se suspende, ¿no es cierto?, el fuego, todo eso, pero la gente no sabe que aquí hay una infracción y tampoco se sabe cuál es el valor de la infracción. Entonces, por eso esta comisión decidió invitar al Seremi de Medio Ambiente para que nos aclare y puedan ayudar además otros organismos como el IND, también en el caso del deporte, ¿ya? Porque es muy importante que todos los clubes deportivos, Osorno no es una ciudad de actividades deportivas, lamentablemente no nos podemos realizar por esta situación.